¿Qué tal? Con el gusto de siempre les saludamos en este resumen informativo aquí en La Consentida, en el 810 de AM. Hoy es miércoles 21 de mayo y les saludamos con el gusto de siempre a mi compañera Norma Elizabeth. Un placer estar una vez más con ustedes a través de UX en Resumen. Leida Cervantes y los controles, un servidor, José Ramón Montoya Sandoval. Sean ustedes bienvenidos a este resumen informativo. Y bueno, la financiera rural invertirá en Nayarit poco más de 310 millones de pesos en créditos oportunos para el sector agropecuario, informó su director general, Enrique de la Madrid Cordero, al realizar una gira de trabajo en compañía del secretario de Desarrollo Rural, Armando García Jiménez, quien acudió en representación del gobernador Ney González. El funcionario federal dijo que gracias al crecimiento económico que ha tenido Nayarit en los últimos dos años, financiera rural creció en 38%, mientras que en el ámbito nacional el incremento ha sido del 22% anual. Al presidir importante reunión con